Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Partido Colorado, con el doctor Gustavo Zubía. ¿Cómo le va, Zubía? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a la orden. Hacía un tiempo que no hablábamos. Es cierto. Yo hablo mucho. Usted también. Lo que pasa es que no nos juntábamos para hablar. Claro. Lo que pasa es que le habíamos dado un descanso a los oyentes también. Hay mucho para hablar, pero quiero hacer foco en dos o tres cosas principalmente con usted, más allá de que después también quiero que nos cuente, que sé que va a venir por acá, por el departamento de Maldonado esta semana, y que le cuente a los oyentes de qué se va a tratar. El viernes de tarde. Ahí está. Pero antes quería preguntarle, y básicamente hoy, que es el día que va a estar a consideración de ustedes, los legisladores de la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con la ley, lo que sea conocido como la ley de eutanasia. ¿Usted tiene opinión formada sobre el tema? Sí, ya tengo la decisión tomada. Yo no voy a acompañar el proyecto, pero no lo voy a acompañar no desde una posición de rechazo, por el contrario. Entiendo que el tema es un tema muy delicado, muy complejo, las posiciones están divididas, como suele suceder con todos los temas, pero yo esa división no la entiendo en términos, por ejemplo, trato matemáticamente de expresarme, no es que esté 90% con una posición y 10% con la otra, no, para mí el tema está en un equilibrio, un 55% con una posición, un 45% con la otra, es decir, hay muchas variables muy complicadas. Yo me pliego a la posición contra la eutanasia en este momento, pero en ese 55, no 90%, en un 55, apenas superado el marco de duda, en función de que, primero, existen en el país otros mecanismos para paliar las situaciones que se plantean. Son los mecanismos de los cuidados paliativos, que en este momento permiten la asistencia de las personas. En lo personal, he estado en situaciones difíciles de esa naturaleza y la decisión se ha podido tomar con los desgarros emocionales que eso provoca, pero ayuda al paciente en situaciones límites. Ese es el punto número uno. Segundo, temo en este momento que haya complicaciones sustantivas al momento de que el médico pueda hacer esa opción, porque los médicos tienen el juramento hipocrático y hay toda una serie de dificultades, más allá de que se subsanen en principio legalmente, que dificultan la toma de esas decisiones. Y tercero, habiendo otros mecanismos, la eutanasia, que no es más que un suicidio asistido, porque es la voluntad de la persona, la eutanasia puede dar lugar a que se tomen decisiones en momentos en que la persona no está emocionalmente más apta para tomarla. Y eso puede conllevar de que haya situaciones también que propicien la muerte de suicidio asistido, y cuando pueden existir otras opciones de vida, pero la situación de depresión de la persona pueda llevarla a tomar esa solución que va en contra de toda una armonía social que tenemos que propender. Permanentemente estamos haciendo alusión al terror que provocan las tasas de suicidios en el Uruguay, entonces no parece que va en la misma dirección este tipo de medidas de eutanasia. Ahora, lo que le decía al principio, respeto enormemente las posiciones en sentido contrario. Las respeto, acepto y me genera dudas comprender de que hay personas que están en muy difícil situación, que tienen que tomar una decisión, pero en la evaluación de los pro y los contra he llegado a la conclusión de que los contras son superiores. Bueno, esta es una breve reseña, habría muchísimo más para explicar, pero mi posición va a ser negativa en cuanto a la aprobación del proyecto. Y en lo que tiene que ver con esas diferencias porcentuales a las que usted se refería, ¿no hubo posibilidad de adecuación del texto de la ley para contemplar de alguna forma esos aspectos que usted mencionaba? Sí, pero por más que se adecue, el tema sustancial es abrir o no abrir la llave que permite el suicidio. Es el tema sustantivo, el tema de fondo. Lo que le quería transmitir es la diferencia que tengo con otros. Hay legisladores que están en un 90%, 99% de oposición al proyecto. No es mi caso. Estoy en una situación más cercana a comprender. Pero hay un paso esencial, que es aceptar o no aceptar ese tipo de suicidio cuando existen otros mecanismos. Repito, los cuidados paliativos, cuando existen, a los efectos de propiciar el no sufrimiento del paciente. Entonces, en esa existencia, si no existieran esos cuidados paliativos, mi posición sería otra. Pero existiendo mecanismos intermedios, llegar al mecanismo extremo, que es la abolición de la vida, con todas las connotaciones que eso trae desde el punto de vista social y con explicaciones que nos han dado, por supuesto siempre dubitadas y negadas las unas por los otros y las otras por los unos, de que en otros países el sistema ha generado muchas veces abusos en su uso. Y bueno, venimos de un momento histórico donde primero se despenalizó y de alguna forma, a veces lamentablemente siento que se propicia los mecanismos de aborto, de segación de la vida al momento de su inicio, que yo estoy en desacuerdo, más allá de que la parte penal, por supuesto que hay que adecuarla, no puede ser sancionatoria, pero sí el proceso de detener la gestación de un ser humano, y tengo la concepción de que hay ser humano en el momento en que se practique un aborto, es un acontecimiento también muy discutible, muy discutido, pero acá ha sido o ha terminado en cegar la vida humana. Ahora vamos al otro extremo, a la persona en esta situación de enfermedad, también de cegar la vida humana. ¡Epa! Hay un límite y hay que poner un equilibrio que me parece que se está perdiendo. Doctor, otra de las consultas es sobre un tema que lo tiene usted como uno de los principales patrocinadores, y es la posibilidad de que haya una variante en la modalidad del funcionamiento de la Fiscalía Nacional de la Nación y que en vez de ser una persona la responsable pase a formarse un triunvirato. ¿Cómo ha podido avanzar con esa propuesta? Bueno, esa propuesta va y viene, está en una situación de stand-by, porque en principio el presidente de la República había manifestado que no era una propuesta que la aceptara. Manifestó una duda muy importante, más bien una negativa. En el último mes, por el contrario, el presidente, o por lo menos las informaciones periodísticas que se ven a la luz, establecen de que estaría de acuerdo con esa posibilidad. Entonces, estoy un poco a la deriva, a ver qué opina el presidente del tema este que están discutido. Yo, más que insistir en el triunvirato, que es la opción sí que he desarrollado y para mí tiene fundamento, insisto en la necesidad de que se llene el cargo de fiscal general. A mi juicio, el presidente está en un debe enorme, enorme debe de no haber llenado ese cargo. Sé que existen dificultades porque es un cargo que necesita, después de la venia del Senado, para eso hay que tratar con la oposición, hay que hablar, hay que conciliar con la oposición. Yo lo he dicho en términos muy coloquiales y groseros, pero para que se entienda, hay que intercambiar figuritas con la oposición a los efectos de que acepte la propuesta que haya para la Fiscalía, pero es un debe, es una omisión gravísima, insisto con el mayor énfasis que le pueda dar, de que no se llene el cargo. La lucha contra el delito en este momento se centra en dos patas fundamentales, Ministerio del Interior y Fiscalía. Bueno, y la Fiscalía tiene acéfalo, la cabeza, no existe en este momento, hay un fiscal subrogante que no puede obviamente asumir todas las medidas que podría asumir un fiscal titular, y todos, en mayor o en menor grado, tenemos muchas informaciones referente a que el sistema está funcionando con dificultades. Está funcionando a veces con circunstancias enormemente negativas. Los fiscales no están trabajando en condiciones óptimas cuando tendrían que hacerlo para, repito, el combate al delito. En este momento, en el tema homicidios, se puso salada la cosa. En otros temas, por el contrario, está haciendo muy buena gestión el Ministerio del Interior, pero en el tema de homicidios se agravó. Quiere decir que el tema inseguridad sigue siendo un tema absolutamente presente y el protagonista legal fundamental, que es la Fiscalía, no tiene cabeza. Entonces, es absolutamente inapropiado, me parece, esta falta de concreción de designar. Ahora, si se designa uno o se designan tres fiscales, bueno, ahí entramos en otro plano. A mi juicio, en este momento sería conveniente un triunvirato, es decir, un directorio para dirigir la Fiscalía, por cuanto el poder del cargo fiscal de corte se ha multiplicado por 10 con la reforma del Código de Proceso Penal que asistimos en 2017. Por 10. Es brutal la concentración de poder que tiene el cargo del fiscal general o fiscal de corte, y eso hace que sea necesario un reparto. Tiene que haber seis ojos que miren las cosas en lugar de dos ojos que las miren y que han tomado decisiones muy equivocadas en los últimos años, y es necesario una democratización de esa función. Subida, así que, cuénteme un poquito, explíqueme por qué en este caso, y vamos a ponerle nombre a quien ocupa el cargo, ¿verdad? ¿Por qué Gómez hay cosas que no puede hacer desde la función de fiscal general? El fiscal general tiene que tener un apoyo parlamentario. El doctor Gómez, más allá de las manifestaciones verbales y subjetivas de los parlamentarios, no tiene formalmente apoyo parlamentario porque no es el titular del cargo. Con Juan trabajamos muchos años, y es Maldonado. Es una designación precaria, es una designación intermedia a la espera de otra decisión más importante. Es un suplente. A ver, yo de fútbol no sé nada. Pero o sea que es un interinato lo de Gómez. Un interinato. ¿Y qué le inhibe por ser interino? ¿Qué es lo que no puede hacer Gómez? Le quería poner el ejemplo entre el jugador titular y el jugador suplente. ¿Qué diferencia hay entre los derechos del jugador titular y el jugador suplente? Técnicamente ninguna. Entra a la cancha el suplente cuando el titular se lesiona. Uh-huh. Pero no podemos, de acuerdo a mi experiencia, lo poquito que sé de fútbol o lo nada de... Lo casi nada que sé, no podemos compararlo, que es el jugador titular del jugador suplente. Sobre el titular... Bueno, hay veces que el suplente termina sacándole el puesto al titular porque juega mejor también. Bueno, usted que sabe de fútbol me podrá decir eso. Yo parto de la base de que el suplente por algo está sentado en el banco del suplente. Pero del punto de vista del alcance de la envergadura del cargo, hay cosas que Díaz podía hacer y que hoy... en este caso Gómez se ve inhibido de hacer, que hay algo que no le permita esa... No es que no le permita, es tener la fuerza suficiente para impulsar medidas siendo un fiscal interino o siendo un fiscal suplente a lo que puede tener el titular. Díaz, que yo he discrepado en múltiples aspectos con él, sin embargo debo de reconocerle que Díaz tuvo una potencia de fuego para hacer reformas en la Fiscalía, enorme. Un individuo que desarrolló, que fue también juez en Maldonado. Por Maldonado hemos pasado varios de las figuritas. En un momento llegaron hasta los tres acá en Maldonado. Los tres, exacto. Gómez y usted, sí, recuerdo. Exacto. Entonces, la potencia que tuvo Díaz, una potencia enorme como fiscal titular. Repito, podemos hacer una concepción de lo que es en un órgano jurisdiccional, lo que es la existencia de un titular y la existencia de un subrogante. El subrogante tiene que organizarse para pasar una temporada mucho menor que la del titular. El titular puede hacer planes de largo aliento. Tiene el apoyo parlamentario expreso de la venia que se le dio. Y concretamente, y aquí entramos en un terreno más subjetivo, que debo de ser muy cuidadoso, pero no por eso evitarlo, en los últimos tiempos, el doctor Gómez, ha tomado medidas, a mi juicio, muy discutibles. Entre ellas el sumario del fiscal Iglesia con separación del cargo como si hubiera cometido delito, porque esa es una medida última que se toma sobre un fiscal, el sumario con separación del cargo, con el cual yo he tenido discrepancias manifiestas. El fiscal Iglesia se opuso, porque vamos a hablar clarito, a ver, sin los eufemismos más políticos, se opuso de frente a movimientos feministas generalmente radicales que sostuvieron y sostienen medidas muy intensas en defensa de sus principios y muchas veces desajustadas de derecho. Cuando Iglesias le cambia la medida a unos jóvenes que fueron acusados de violación sin que hubiera diligenciamiento de prueba, porque la prueba se diligencia ante un juez, no es que se agreguen indicios. Una cosa es el indicio, otra cosa es la prueba. Bueno, cuando Iglesias tomó esa medida, se echó como enemigos nada menos que a todos los movimientos feministas que en este momento en el país están muy organizados y lamentablemente incurren en excesos muchas veces. Entonces, cuando cambia la medida, que no es que lo dejó en libertad a los supuestos violadores entre los cuales había un menor, no. Cambió la medida para otro tipo de prisión, que es la domiciliaria, en un domicilio muy lejano a Montevideo, así que no había riesgo ninguno para la víctima, ninguno. Medida que fue avalada por el juez se la dio, se la otorgó, le dio la razón. Bueno, y que ese sea un elemento o el elemento central para iniciarle un sumario a Iglesia por haber desconocido la protección de la víctima, en un absurdo. Bueno, todo ese tipo de cosas, y en esta que fue decisión de Juan Gómez, el doctor Gómez en la Fiscalía de Corte, ese tipo de decisiones para mí atentan violentamente contra la estructura de trabajo de los fiscales. Otros fiscales, ante esa medida que toman contra un compañero, a otros fiscales les afecta, les marca una dirección, a mi juicio, erróneamente marcada, de no manejarse con lo que se denomina la independencia técnica, mientras no se quebrante la ley poder tomar las decisiones que parezcan oportunas. Y en el caso, esta decisión me pareció muy oportuna, porque estaban manteniéndose en prisión domiciliaria por meses, sin juicio, a personas acusadas de ese tipo de delito que sabe bien usted y sé bien yo las consecuencias que tiene estar en el CONCAR con ese tipo de imputación. Bueno, y el fiscal Iglesias, en un acto de razonabilidad, de humanidad, de independencia, toma esa medida y le caen con todo. Bueno, cuidado, estamos pasando por momentos, me parece, de desajuste, y en ese caso es necesario, a mi juicio, seis ojos, es decir, un triunvirato, que vean más que dos ojos. Dos ojos miraron, me parece que mal el partido, con seis ojos hubiera sido mucho más equilibrado el tipo de decisiones. Doctor, cuénteme su agenda de actividades acá en Maldonado. Bueno, el viernes, el viernes a la hora 7:45 vamos a estar en el Club del Bosque a los efectos de hacer una serie de ponencias sobre temas. Vamos a ingresar otros temas, vamos a ingresar el tema tenencia compartida, que es un tema, nos vincula al tema anterior que le estaba hablando recién. Los grupos de presión, los lobbies de presión feministas, yo estimo, hasta ahora le están poniendo la proa al proyecto de tenencia compartida, y la tenencia compartida es una necesidad de equilibrio entre la educación que deben de brindar ambos padres para que el niño tenga ese acceso emocional a ambos padres, más allá de situaciones extremas o delictuales de uno de los padres, donde obviamente se va a tener en cuenta, por supuesto, eso, pero quitar una especie de prevalencia en la figura de la madre, que a mi juicio en forma indebida se le ha dado. Le hago un paréntesis, la ley de violencia contra la mujer establece que la palabra de una mujer vale más que la palabra de un hombre al momento de un proceso. Es un absurdo sustancial. Eso no quita que hay más hombres violentos que mujeres, es verdad, lo acepto, pero que haya más de un equipo en problemas que del otro equipo no significa que hay que quebrar la igualdad ante la ley. Bueno, ese tema va a estar, el tema homicidios, el tema cárceles, el tema legítima defensa, los temas vinculados en las últimas horas al presidente de la República, cuando lamentablemente le imputan o se trata de sospechar de la palabra del presidente cuando dijo que el famoso archiconocido Astesiano no tenía antecedentes, y bueno, explicar los mecanismos legales por los cuales no tenía antecedentes. Y el presidente no mintió al decir eso. Bueno, pero explicar los mecanismos legales para el cual se llega a esa conclusión. Y advierto que con el presidente no coincido en muchas cosas. Estamos en preconflicto, para decirlo humorísticamente, con el tema IAS, y estamos en preconflicto con el tema Fiscalía. Estoy en varios temas en profundo desacuerdo, pero cuando una cosa, otra es la otra. Bueno, en esto, en el manejo del lamentable tema de custodia del presidente, porque es lamentable, obviamente, el individuo se puede hoy suponer, porque todavía no tenemos la sentencia definitiva, pero suponer de que cometió delitos, faltó a la confianza que el presidente le había dado, y el presidente, a mi juicio, también cometió un error en excederse en los planos de confianza con una persona como la que se supone que es este individuo, pero excederse en los planos de confianza no quiere decir que haya quebrantado normas o que haya mentido cuando salió rápidamente a aclarar la situación. Bueno, capaz que conversamos también de todos esos temas el viernes, entonces, 8:45, 7:45, en el Club del Bosque, ahí en Maldonado, que va a ser un... probablemente me reencuentre con algunos colegas abogados con los cuales trabajé hace ya unos años. Doctor, gracias por esta charla, muy amable. Buenas tardes aquí en Maldonado. Bueno, gracias a usted por el aviso y la invitación para hablar de temas un poquito urticantes, que son los divertidos para hablar, y no en forma políticamente correcta, que por suerte todavía me resisto a esa tendencia a hablar parsimoniosa y amenamente. Bueno, amenamente espero que sea, pero no en concordancia con muchas orientaciones que hay que contradecir para que mantengamos un poco de lógica en todo este negocio. Muchas gracias. Gracias, muy amable, buena jornada. Chao, que ande bien. La conversación era con el diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas.